El día 12, a los pies de las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, erguidas en la colina Mansu, fue depositado el cesto de flores enviado con motivo del Día del Sol por el presidente de la República Federal de Nigeria, Muhammadu Buhari, quien es también comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.